Kaizo, egunon, interrumpimos la emisión para daros a conocer una triste noticia. Parece que está habiendo movimiento en la Maison Amairu. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, así que mejor hablar con alguien que está allí directamente. A ver si nos oyen adecuadamente. Kaizo. Kaizo, aupa. Vale, ahora sí, ahora sí. El primer intento ha sido fallido. Las segundas partes a veces son buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, bueno, pues ahora bastante tranquilo todo. Ha habido momentos de bastante tensión aquí dentro y fuera, pero bueno, ahora estamos unas cuantas personas dentro, una docena de personas así dentro y compañeros aquí que nos han desahuciado, cipayos, seguridad privada, empresas de seguridad privada y demás. Sí, sí. O sea, que ha habido un poco de todo, por lo un que parece. Un poco de todo, sí, sí, como en botica, sí, sí. Vaya, vaya. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues hoy a la mañana, no sé, sobre las 10 de la mañana o así, han llegado los cerrajeros que últimamente están haciendo bastantes cambios de cerradura, desahuciando a familias de sus casas y demás, y como no, pues este desahucio ha sido ilegal y han venido los de Cerrajería Somera y han cambiado, pues eso, la cerradura por una parte, y luego han venido una empresa de seguridad privada a echar a la gente que vivía dentro, porque tenemos que decir que dentro de Maison Amairu vivía gente. Y bueno, la cosa ha sido eso, que han hecho el desalojo totalmente fuera de todas las legalidades de que tenemos a nuestro favor, que son pocas, pero bueno, cuando hemos tenido que llamar a los cipayos para denunciar que están haciendo un desalojo ilegal y de esta manera utilizar la ley a nuestro favor, y bueno, la manera que han llegado los cipayos ha sido bastante mala, han echado, o sea, han sido los que han echado a la gente que vivía dentro pues de malas maneras. Ajá. Y los han sacado, han sido los cipayos, y luego, bueno, pues después de cerrarles, dejar el edificio vacío con la empresa de seguridad privada dentro, han sido los que, bueno, se han marchado y han dejado el panorama así, nosotros fuera y ellos dentro. Y bueno, ha habido un momento que hemos podido entrar, y ha sido el momento que hemos entrado unas 12 personas o así, una docena de personas. Ha habido algún corte y demás con las puertas, los cristales y así, y bueno, en estos momentos estamos pues colorín colorado. Ha habido policía municipal, guardias de seguridad privadas y payos, y bueno, ahora aquí estamos en la planta baja, aquí todos como encerrados, a ver qué pasa, nos han identificado y demás, y bueno, a ver si estos perros se marchan ya, porque como no tienen ni ningún nada, no tienen ni ninguna orden de desalojo ni nada, pues bueno, a ver qué pasa. Vale, jo, pues es que ricasco por acogernos y nada, vamos a seguir llamando a más gente a ver qué es lo que nos cuenta. Un abrazo, vale. Y a seguir resistiendo. Y bueno, y que si alguien que esté escuchando ahora, pues si se quiere pasar por aquí, que está bienvenido, ¿vale? Vale, vale. Venga. Ahí vamos a hacer el llamamiento. Venga, es que ricasco, agur. Bueno, pues habéis escuchado las palabras de una compañera que estaba dentro de esta casa, que se ocupó hace ya unos años, fue ocupada para vivir, y bueno, esta ocupación acabó también en desalojo y de nuevo se ha reocupado este edificio, que es el famoso edificio de Gastón y Daniela, en el centro de Bilbao. Y bueno, están ocurriendo estas cosas tan extrañas porque no estamos hablando de una ocupación clásica. Así que nada, vamos a seguir llamando a compañeros que están ahí, que están viviendo in situ esta extraordinaria situación, y seguid escuchando, todos aquellos que estéis al otro lado de la sonda, seguid ahí escuchando, y aquellos que tengáis ganas de luchar por esto, os animamos a que bajéis y por lo menos a que hagáis bulto. Entzuten gaituzu? Bai, entzuten gaituzu. A ber, barkatu, a ber, musika oso hartu zegoela. Barkatu, eske nahiko urduri gaude gu bebai, ze oso bapateko gauza izan da, eta arazo handiak izan ditu, bueno, arazo txoak izan ditugu hemen maiarekin eta. Guardion, mikroan gure laguna be, kide bat dekogu hemen, itzi, guardion itzi. Eguerdian. Ba, bueno, kontaiguzu, zu etxe barruan zaude edo kanpoan, kontaiguzu gitxi gora bera ze gertatu dan. Bai, bueno, izan beste turri da eraikin denan jabea omen dena, handat segureta privaturekin batera. Bai. Eta, bueno, etxean legez kanpo eta, bueno, era violentan zertu dira, eta orban, bueno, hori, etorri da jabea, eta hori man borreroak, nahiz eta, bueno, jabeak superatzen den, jabeo omen denak superatzen den, zaraketa bat neharria duela, eta, bueno, atzu identifikazioa egon ziren. Bai. Hemen bertan. Mm-hmm. Orduan, bueno, ezentza ere etorri da, eta delitua egiten ari ziren den aurka jo ordez, gure aurka jaio dute. Ja, bai. Baina ere, bueno, gogorazi behar da, allanamiento de morada dela, bai egin duen jabeak, bai seguratek, bai ertzaintzak. Vale, barriro ere gogorarazteko, zuek deitu dozue ertzaintza, jabeak eta jabeen manporreroak delitu, allanamiento de morada delitua egiten ari zirelako. Osa, ertzainak supuestamente zuen alde egin beharko zuen, baino justo kontrako egin dute. Claro, hori, azken finean ez da ingarrantzitsua nork egiten duen delitua, baizik eta nor den delinkuente bat, ez? Hori da. Orduan estigmatizazio horren moduan, gure aurka egin dute. Mm-hmm. Entzu horretan, ba, momentu horretan nor lotan zegoen, bueno, lotan gau bat pasaduen pertsonetako bat, bertako biztanetako bat. Ze, esan behar dugu han jendea biziala? Bai, klaro, bai, hemen da hainbat pertsona biziala. Bai, bai. Eta pertsona gutako bat erratu dute, borrerek, eta poliziak, zentzak, etxetik bota du. Desalojo, kanpoko desalojo bat, en toda regla horrela esateko izan da. Vale. Eta orduan geroago, bueno, poliziaren aldetik oso jarrera prepotente izan da, momentu tenso bat egon da, tortxan hori kanpo eratzen ari zirenean, non hainbat pertsona ere erasotuak izan garen, lepotik helduak eta bar. Bai, bai, eta, zu, konkretamente zu lepotik helu zaituzte do? Bai, bai, ala da. Ze, oin txistuak entzuten ari gara, zeo zer gertatzen ari aurre? Bai, segurtasun pribatukoak atzatzen ari dira. A ber, esplikatuko dute, goto, ulertadin bai. Asuntoa jarrituko dute. Bai. Gero momentu batean, gure ateratzen ari dira segurtasun pribatuko guztiak. Oso ondo, posten gara. Badoak, eta jendea... Txalokazio, ondo da. Bai. Onduan, bueno, kontua da, esan zaila, bueno, delitu egiten ari direla. Eta, bueno, hainbat pertsona bertan sartu gara. Mm-hmm. Eta, hori txertan, hori. Hor behan, jende guztia identifikatu dute. Eta, segurtasun pribatukoak bat bat. Eta, ez dakigu poliziare bat bat, nero zer gertatzen den. Horrengo, bueno, legezkanpoko desalojoa horrengo txentzak delitu izan da, eta jendea kanpoatzen dut jendea ere, erekinean sartzen ari da. Ondo, jode. Eta, bueno, hortxe gabiltzat. Esan behar da, bueno, nik uste dut konsidera dezakegola hau izan dela, ba, ez bakarrik injustua den lege bati bezik eta legezkanpokoa den jarrera bati erantzuteko modu bat, ez legeak eskubidea ematen digulako, baizik eta guk gure eskubideak efektibo egiten ditugulako. Mm-hmm. Nesan jama iru eskubideak errealitate egin eta autogestiorako proiektu bat da, eta ikusten gaur ikusten ari garen da, autogestioaz gain, autodefentsa ere, hor dagoela. Bai? Oso ondo, jode. Ikusten dugu jendearen elkartasunarekin, jendearen dan aurbildu da ona, bai. Bere elkartasuna adieraztera, eta gurea dena berreskuratu dugu, ez? Bueno, esan berda ere, jabearekin berearekin egon direla momentu batzuk, ba, bazi joanean, atera denean, bain bat pertsonak bere jarrera aurpo diratu diogu, eta bueno, hor identifikazioak egon dira, polizian aldetik oso jarrera bortitzak, txurrezkoak niri personalki bat rapeatzen hasi zait, horrela. Si quieres quedamos mañana sin el uniforme eta horrelako gauzak, eta kenuak eginez. Que dices. Eta batean, aktuazio zenbaki askatu diot, eta esan dit, botako zolan zuela. Aktuazio zenbakia. Bai, bai, hori, hori. Eta, bueno, azken ordua, irudi polizia gari joala, erodintzen mugitzen ari dela. Jode, ze ondo. Bai, zeuden bikotxe eta furgoneta bat, eta iruak mugitzen ari dira. Jode. Atera gerturatzen ari dira, baina badirudi badi joatzela. Kotxeak entzat, eta atea jara pasadu. Jode, ba, oiek berri honak, ze, bueno... Bai, badirudi badi joatzela, bai, bikotxeak, bai furgoneta, tensio unerik ez horrelako ez errez. Estupendo. Badi joat, nahiz eta, bueno, jendeak bera jarri gara horpa iratzen dien. Eta, ba, berreskuratu dugula. Bai, bai! Bai! Berreskuratu dugula! Mesan! Eta hori, autogestia guke dugula, eta autodefentsa eta elkartasuna zira ez daitekeela. Aupai, aupai, hauek berri honak. Ba, oie, launa, utzi barri zango zaitugu, ze beste dei batzuk jasotzen ari gara, horren zuten dugu, ze... zera, ba hori, telefonoaren zaratak eta bueno, vale. Berri oso on batekin utzi gaituzu. Berri oso ona, bai, zaten dugune hori, sentimen dugekin egin diogu laurre eta horrela batela, vale? Oh, de puta madre, oso ondo. Eta autogestioa. Aupai, aupai, jente, eutxi, bale, ba, gaiantzeko deiak jasotzen jarrituko dugu. Bezatzea, eskerrik asko. Zuei, agur. Bueno, ba, entzundo zuenez, teléfono es que dicen en Villan Barcatu. Bueno, va, Orida, parece ser que... Buenas noticias. Muy buenas noticias, se ha recuperado la mesón. Estamos, a ver, un momentito, porque estoy con un poco de lío con el teléfono y estoy con varias cosas. Ya os hemos dicho que ha sido una cosa muy repentina y muy loca. A ver... Vale, y nada, estábamos, mientras hablábamos con este compañero, estábamos recibiendo más llamadas. Imaginamos que también para darnos buenas noticias. Así que, bueno... Recordaros que estáis en la 107.5 en la Irola y que todo el mundo que esté por ahí, que el teléfono es el 94-421-7060. Encantadas de oír qué es lo que está pasando a pie de calle y bueno, y animar a más gente a acercarse, informarse y que... ¡Gorá! ¡Aupa ahí! ¡Aupa ahí! Sobre todo llamas para darnos buenas noticias. Exacto, joder. Esas gustan. Venga, peña, pues seguimos aquí esperando vuestras llamadas. Morroi bizi eta zapaltzailentzat iltzea xorinoen luma grisa baino pisu gutxiak duala. Egun txintak gauara karo biziaren gau gordina, baina neriot guztia ez dute eranai berdina. Urte dituen Arana jaunaren soliuena osten du aire girotuan. Han musikalari katean turik polmauriaten orkestak Nirvanaren kanta eskaini dio. It smells like teen spirit. Burutik pasatuko zaio ateratako azken distorsioa sisteman kirentzi egin. Berman beltz bilatzen ta suntzitzen bida. Berman beltz bilatzen ta suntzitzen bida. Berman beltz bida. Berman beltz lana bukatu bezain pronto amorua nagusituko da. Kreditoz ordaintzen ari den etxe bizitzako egon geran epeka epeka erosi zuen ifikate musikalean Rollins banden poderioa isiltasunaren amaiera JBL bafleetatik musikaren ordez beto zakerak usten atera dira bidon Berman Beltz Bilatzen ta Suntzitzen bida Berman Beltz Bilatzen ta Suntzitzen bida Berman Beltz Bido Berman Beltz Bilatzen ta Bueno, ba, beste dei bat ekogu ametik, kanpoan zegoen kide bat. Hau pai, tenemos una llamada por ahí, ¿nos escuchas, compañero? Bai, bai, bai, dena oso ondo. Vale, ba, bueno, nahi dozun hizkuntzan, gazteraz euskaraz, nahiago dozun hizkuntzan. Bueno, ez, bakarrik, bueno, guztu ja dakizuela barruan gaudela, eta, okay. Eta bueno, gauza da, zentzio hori egon eta gero, bi tipo joan direla... zauriak sendatzea eta jende guztia dago ondo. Zaurituak eta guztia on dira? Bai, bai, zeren bueno, ezkietak izan dakizuen eta zer ez, baina bueno, kontatu diguten nahiko jarrera bortitza izan dola bai poliziak batetik, baita seguratek ere eta bueno, lagun bat lepotik heldu dutela, baina ez genekien zaurituak egozala. Bai, bueno, gauza da, seguratek barrura sartu nahi izan dutenean jende guztia ba, aprobetsatu berrin du eta bultzakaren bitartez ba, berria sartu dira. Eta amabos lagun edo horrela sartu dira barria eta Osondo. Eta justo ikamika horretan ba, ateko kristala puzkatu egin da eta horko bi tipo ba, zauritutak agertu dira. Baina bueno, ja berarekin egon gara, oso ondo daudela, puntu batzu jarriko dira eta bueno, nire ere identifikatu bat egon dela. Bai. Eta bueno, azken finean, seguratak hauei, ba, gauza handiegia atera zaie, eta bueno, azken momentuan, abokatua ditu dute Bilbo Seguridadekoei, hori delako beraien enpresa, eta deitu dute, esan ez gertatzen ari zen, eta deitu dute, vamos, atoa hostia, esan ez... alde egitea hortik eta pero aguru. Eta arduan, zipaioak etorri dira fula batekin eta beste hiru kotxe eta eskoltatu dute pizka bat eta seguratak joan dira orain dela 8 minutu eskaz bai, eta... bai, justo beste kide batekin hitz egiten ari ginela seguratak handik alde egiten ari ziren bai, hori eta hori eta haren jende guztia dago oso pozik, barruan baita guere eta, bai, eta hori eta dena, primera, izan da victoria bat, eta gainera oso pozik, jendea aurpegia eman du, borrakatu du, justo unean, borrakatu behar zen momentuan, eta hau da maitza, berriro dago jende guztia barruan, pozez gainezka, baina gara, ez dakigu zenbat izan duko duenez, ez dakigu ze pai tokatuko zaien, baina bueno, orain nahi baduzue abokatu batekin utziko zaituzte, eta bai, igual... Bai, mesedez. Vale, ondo da, ondo, pasatu. Ondo? Bai. Vale, oye, eskerrik asko irole erratiari, Jo, eskerrik asko zuei. Bai, zuei, bezarka da. Vale, txan bizka bat, Vale. Bueno, pues bueno. Eso, acabamos de hablar con un compañero de los que estaba fuera y ahora nos ha pasado con uno de los abogados, Aupa, y Guardión, cuéntanos, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues acaba de marcharse ya todo el mundo, tanto la policía municipal, que en realidad está un poco actuando y mediadora en esta situación. Han sido los anartecos, ¿no?, de hoy. Sí, eso es, los bitartecos. Y se ha marchado la Ertzaintza y los cuatro guardas jurados, policía privada que había dentro del inmueble. Entonces, bueno, pues la situación sigue estando como estaba ayer a las 10 de la noche cuando vino por primera vez la Ertzaintza, bueno, por segunda en realidad, pero bueno, por primera vez dentro de lo que puede ser el procedimiento de posible desalojo, que vinieron a identificar a alguien y con el propietario y bueno, y se informó de que había una denuncia en el juzgado y que habría que esperar a ver qué deciden en el juzgado. Pues se sigue en la misma situación. O sea, todo esto ha empezado, ha terminado y se queda en que se siga a la espera de ver qué se decide en el juzgado. Sobre un posible desalojo, sobre la existencia de un posible delito de usurpación de inmuebles. Bueno, entonces la cosa es que lo de hoy ha quedado en que demostrado que era una actuación ilegal e irregular por parte del propietario, pero la amenaza de desalojo sigue estando ahí, evidentemente. La amenaza de desalojo está de día sí, legal y con orden judicial, legal y que efectuaría la Ertzaintza, no guarda seguridad. Por ponernos un poquillo, por enterarnos un poquillo exactamente de lo que más o menos ha ocurrido ayer, la Ertzaintza fue a la mesón, identificó a una persona porque había habido efectivamente una denuncia por parte del dueño de que eso, bueno, estaba ocupado y tal, y lo que ha pasado hoy es que ha ido el dueño a hacer un desalojo él solo, ¿no? El desalojo cautelar. Sí, a su bola. Al parecer, por los comentarios que ha habido, que bueno, no dejan de ser comentarios. Lo que ha ocurrido es eso. Acá ha aparecido el propietario con, presuntamente sería fácil que fuera algún abogado o así, eran tres personas y un grupo de guardas de seguridad. Un grupo de matones. Sí. Entonces, y han entrado dentro, han cambiado la cerradura. ¿Cómo han conseguido entrar, si sabes tú? Pues sabrán, con un cerrajero de cerrajería Goyo, creo. ¿Es decir, que eso? No, o sea, cerrajería Somera, nos han dicho. Aquí, bueno, pues de una cerrajería. Todo, aquí enmarronados están los seguratas que están cometiendo un delito. El dueño, que por supuesto también, y el cerrajero. Y el cerrajero, en principio, sí, también puede aludir que, bueno, que no tiene por qué saber, pero bueno, pero en principio... pero sí, pues han venido con un cerrajero y han cambiado la cerradura. Entonces ahí empezó toda la ilegalidad y luego lo que ha ocurrido después, pues nada, sin más, pues la gente que había dentro ha empezado a avisar a otra gente, ha venido la Ertzaintza no sabía muy bien qué hacer. Se les ha explicado que no había ningún orden de desalojo y que esas personas habían entrado ilegalmente, han estado hablando con el dueño bastante tiempo, por más de media hora, y sin saber muy bien qué hacer, y al final han decidido, claro, el problema es que había una persona de las que viven en el edificio que estaba arriba. Entonces, claro, era una situación que había cuatro o cinco guardajuros abajo y una persona de las que viven arriba. Y entonces la Ertzaintza ahí es donde, desde nuestro punto de vista, evidentemente, desde un punto de vista legal, ahí es donde la ha cagado, digamos, desde un punto de vista legal. Porque ¿es un punto de vista legal la ha cagado? Sí, sí, la ha cagado. ¿En términos legales? En vez de informar al propietario que no podían estar allí y a los guardajurados y pedirles que salieran, pues lo que han hecho ha sido desalojar a la persona que vivía en el inmueble, con lo cual la propia Ertzaintza ha cometido una ilegalidad, que es un desalojo ilegal a todas luces. La propia Ertzaintza, o sea, ha entrado a una persona, al edificio, ha cogido a la persona y le ha bajado hasta abajo. La ha desalojado, con lo cual... ¿La han identificado, se la han llevado? La han desalojado directamente, la han mandado salir fuera. Yo creo que, entonces, con lo cual, sin orden judicial, lo cual es totalmente ilegal, una persona que está viviendo en un sitio, no solo no se puede entrar, el allanamiento de morada ha consistido en que han entrado en la vivienda personas ajenas sin permiso, y luego ya el desalojo ilegal que ha practicado la Ertzaintza con la persona de este chico. Bueno, y luego lo que ha ocurrido es que la propia Ertzaintza, yo creo que ha sido consciente de que no sabían, se les veía bastante despistados o, bueno, confusos, no sabían cómo actuar. Al final, finalmente se ha marchado. Se ha marchado el propietario, se ha marchado la Ertzaintza y, bueno. Y los matones. Y los matones se han quedado y, bueno, y la gente ha visto y digo, bueno, pues sigue siendo un edificio en el que hemos estado hasta hoy y nadie nos ha dicho que tengamos que salir, no hay ninguna orden judicial de desalojo, por lo tanto, vamos a volver a entrar. Y eso es lo que ha ocurrido. Pues Bueno, ya para terminar de concretar todo este embrollo legal que viene a ser, o sea, el caso es que aquí se estaba cometiendo un delito por parte del dueño, por parte de los seguratas. ¿Tú has ido, por cierto, a hablar con los seguratas o has ido a hablar con el dueño? ¿Qué te decían cuando les has ido a comunicar que son de legalidad, bien gorda, además? Con el dueño no se ha podido hablar, con los seguratas ellos no decían nada, pero bueno, una compañera ha hablado con la empresa responsable, con el, digamos, con el propietario de la empresa de seguridad, o con el jefe de la empresa de seguridad, uh-huh, y le ha transmitido esto, y el propio, ha sido él el que ha ordenado a los cuatro seguratas que estaban aquí, pues que salieran. Uh-huh. O sea que, bueno, digamos que, y bueno, y lo de la Ertzaintza también ha sido muy significativo, que ha habido dos intervenciones de la Ertzaintza. La primera ha sido la irregular o ilegal, o bueno, eso lo tendría, delictiva, lo tendría que determinar un juez, pero la segunda vez ha sido otra patrulla la que ha venido, distinta, antidisturbios, pero bueno, pero que han venido primero preguntando, y increíble, cuando han visto la situación, he dicho, efectivamente, es como vosotros decís, o sea que nosotros no vamos a hacer nada, simplemente vamos a identificar a las personas que están dentro por si alguien quiere denunciar y nos vamos. Y los otros han estado escondidos detrás de la furgoneta, los que han venido la primera vez ni se han acercado. Como valientes. No, yo creo que es significativo, ¿no? Que conscientes de que lo que habían hecho en la primera intervención era totalmente irregular e ilegal. Entonces, yo, bueno, no, ni acercarnos más, porque ya lo hemos, como he dicho antes, ya lo hemos cagado una vez, pues no vamos a volver a hacerlo por una segunda vez. Que cagarla es, por supuesto, un término perfectamente legal, admitido por todos los jueces. Pues... sí, pero es lo que mejor define la actuación de la Ertzaintza de esta mañana, de esta forma, ¿sí? Pero bueno, aparte de desde otros puntos de vista, de vulneración de derechos, evidentemente de represivo, de control social, pero... Una cagada desde bien un punto gordota de vista legal, o sea, vamos... Sí. Por otra parte, también, bueno, hemos hablado antes con un compañero al cual le han dejado el cuellito cisne porque le han agarrado del cuello, le han tirado al suelo. Sí. Y además uno de los ertzainas parece que le estaba vacilando bastante, y cuando este le ha pedido el número de placa le ha dicho que sí, que se lo daba, pero que el número de placa lo tenía grabado en la suela. Ha habido así bastantes agresiones, concretamente estamos hablando de esta porque es con este compañero con el que hemos hablado, pero ha habido alguna agresión más y chulerías por el estilo. No sé si sabrás, pero igual todavía es muy pronto, pero se prevé quizá alguna denuncia o... Pues yo, eso es una de las cosas que yo creo que ahora tendrá que decidir la asamblea de la mesón o lo que sea, si interesa. Ha habido varias personas, bastantes situaciones concretas, con personas identificadas tanto de un lado como de otro, entonces habrá que ver si interesa interponer denuncia por todo en los juzgados, o si se ve que ni por la otra parte no hay ninguna denuncia de ningún tipo, pues si interesa dejarlo todo como está. Uh-huh. Pero eso es una decisión ya digo que tendrá que tomar la mesón. Desde luego agresión ha habido, uh-huh, por parte de la Ertzaintza, pero más que por parte de la Ertzaintza ha sido sobre todo por parte de los guardas de seguridad. Entonces, bueno, lo que es todavía mucho más loco, porque al final porque no tiene ningún tipo de autoridad para ejercer la violencia contra las personas, contra personas que simplemente están en donde han estado hasta ayer, o sea, uh-huh, en su lugar de residencia. Entonces no tiene ningún tipo de autoridad para hacer eso. Uh-huh. La Ertzaintza la municipal, al menos teóricamente, o por lo menos se supone que el Estado les confiere autoridad, uh-huh, para hacerlo, pero nosotros son particulares como podemos ser cualquiera, con un uniforme, pero con particulares, a fin de cuentas. Uh-huh. Bueno. Una de las cosas que quiere cambiar el PP con su reforma de la ley de seguridad, pero de momento sí. es un proyecto de ley, todavía no ha cambiado. Eso te iba a decir, tranquilos, que dentro de poco, tranquilos amigos seguratas, dentro de poco os vais a poder quedar a gusto. Todavía tenemos más o menos el poder. Otra cosilla, entonces, bueno, aparte de que los seguratas han zurrado y eso, bueno, el que ha recibido decidirá y la asamblea decidirá si se va a denunciar. No sé si esto ya está tan en manos de la asamblea, supongo que también el hecho de denunciar la actuación policial, porque también ha sido ilegal lo que ha hecho la Ertzaintza. Sí, pero bueno, eso lo tendrá que, yo por eso digo, yo ahí no entro, porque no, lógicamente eso es decisión de la asamblea. Sí, sí. Nosotros, en cualquier caso, desde la Desde la oficina de ocupación apoyaremos a la Asamblea de la Mesón en lo que decida, tanto si decide denunciar como si no. Uh-huh. O sea, que es lo que solemos hacer en todos este tipo de casos. La decisión, lógicamente, es de los Gasteches, claro. La gente que está ocupando, y nosotros asesoramos dentro de hasta donde alcanza nuestro conocimiento. Les decimos las distintas posibilidades, los distintos escenarios que se podrían dar, lo que decía. El no denunciar no significa que la otra parte no vaya a denunciar, pero bueno, pero si nadie denunciara, esto queda como un episodio que ha quedado así. Una pelea de bar. Denuncian unos, puede significar que denuncien los otros, y entonces puede haber pues hasta 4, 5, 6 distintos tipos de acusaciones, posibles delitos, tal, faltas. Entonces, bueno, habrá que ver si interesa o no interesa, claro. Ya. Bueno, en cualquier caso, y por lo que nos comentaban ya todos, la mesona ha sido recuperada. O sea, sí. Ahora estamos exactamente igual que ayer. Sí, solo que con el cristal de la puerta roto y con la persiana, una de las persianas metálicas, que está hecha un 8, yo no sé si la van a poder, si se va a poder cerrar, pero bueno. Bueno, también con una sensación de victoria, ayer, ¿no? Sí. Aunque sea una pequeña victoria, con una sensación ahí de resistir también. Uh-huh. Bueno, está como, o sea, la situación es la misma que había ayer. O sea, la idea es que sigue funcionando, que se siguen haciendo, que se puedan seguir haciendo actividades, y a la espera, otra de las cosas que nos tememos, pero esto es no deja de ser una suposición, es que tal vez lo que ha ocurrido hoy lo que haga es acelerar el procedimiento, la petición de desalojo que hizo ayer el propietario. La puede acelerar o puede hacer, incluso también podría ser que ocurriera lo contrario, que le ponga en mal lugar. O sea, porque un propietario que va un día a las 10 de la noche a poner una denuncia a la policía y que pide un desalojo, y al día siguiente, sin esperar la respuesta del juzgado, manda a 4 matones y a un cerrajero, igual el propio juzgado dice, bueno, pues esto, o sea, ¿tú quién te has pensado que eres? Un juez con un poco de criterio de respeto al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho debería decir, bueno, esto no es intolerable, y entonces pues ahora te vas a fastidiar, y realmente con la ley en la mano, el desalojo cautelar, que a veces suelen utilizar por desgracia y que todo el mundo conocemos, pues no existe. No tiene validez jurídica, y de hecho hay muchos jueces que por eso, que no desalojan hasta transcurrido bastante tiempo desde la denuncia, pues porque no existe la figura del desalojo cautelar. Entonces, pues puede pasar cualquier cosa. El juez o la jueza a la que le corresponde a ver esto, que diga, pues mira, pues que te has intentado puentear a la decisión de un juez, en la función de la policía, pues ahora te coges y te esperas hasta que se sustancie todo dentro de unos meses, un año o dos, y... Hombre, esto también nos da, o sea, sí que es cierto que por la parte legal puede jugar más o menos a nuestro favor, pero por otra parte también es cierto que, teniendo en cuenta el macarrismo de este señor, yo qué sé, pues cualquier día también, esto ya, claro, es más decisión de él y de su locurón mental, pero podría ser que cualquier día volviese a mandar a unos rumanos, porque, si no me equivoco, hace unos años, cuando vivían allí, cuando esa casa estaba ocupada a modo de vivienda, debió mandar también a alguien, ¿no? Debió pagar ahí unos macarras. Sí. Bueno, yo aquí no me consta que haya sido. Algo sí que me suena de cosas raras aquí. Sí. En otros sitios sí ha pasado. Uh-huh. En otros sitios ha pasado, ¿eh? Pero en Bilbao, en uno, al menos, que me conste, no es tan habitual como, por desgracia, está ocurriendo últimamente, parece que en Madrid y en otros lugares, con ocupaciones donde, pues eso, pues los propietarios acuden al macarrismo más barrio bajero. Y pues eso, de intentar echar a palos o amedrentar a la gente que está viviendo en la vivienda, pero... En cierto modo era un poco también lo que estaba pasando aquí, pero bueno, desde un punto de vista, el tío se quería resistir, bueno, más o menos de legalidad. Sí, bueno, en realidad no ha hecho eso, ha dicho, bueno, pues me han ocupado la casa, pues yo la ocupo otra vez. Claro. Ya está, es lo que ha hecho él, en realidad no, tampoco ha venido... O sea, sea otro tipo de macarrismo. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos. Por eso también es lo que habrá que decidir si denunciar o no. Porque bueno, igual no va a ningún lado la denuncia, pero por lo menos para que se lo piense dos veces. Porque también no denunciar puede tener la cosa de que lo quiera volver a intentar más adelante. En cambio, denunciar, pues... Ajá. Una vez denunciado ya no lo va a volver a liar, ¿no? Bueno, parece, pues puede tener que él también se vea que puede, al final puede haber algún marrón bastante más gordo que quienes han ocupado la vivienda, evidentemente. Claro, muy pues bien. Es bastante más grave lo que ha hecho él que el mero hecho de ocupar una vivienda. Bueno, y ahora, si miras a tu entorno, porque estás fuera, imagino, estás fuera de la casa, ¿cómo es la cosa? ¿La gente está ya más tranqui? O sea, bueno... Si no es por la bandera que he puesto en la puerta, aquí parecería que no pasó nada, hay tranquilidad absoluta. De hecho, está todo el mundo dentro en una asamblea, Y bueno, de hecho os iba a comentar que pues igual es mejor que me acerque un momento a la asamblea, sí, sí, por si hay algún tipo de duda legal o así que aclarar, porque había un montón de gente identificada y entonces bueno. De acuerdo. Pues vale. Yo que sé, muchísimas gracias por atendernos y sin más, y sobre todo muchísimas no. gracias por darnos tan buenas noticias, que se ha recuperado la misión. Muy bien. Vale, seguimos hablando y bueno, y nada, es que ricasco y ánimo. Y manda un abrazo a toda la gente que está ahí dentro de nuestra parte de la Irola y Rafa. Vale. Venga, bueno, Atagur. Salir de este fuego. De la forma que vivo, ay, ay, no lo comprendo. ¿Qué coño música he puesto, Dios mío? Has mejorado. Sí, sí, no sé qué es lo que estaba poniendo. Madre mía, qué miedo. Pues nada, aquí teníamos a uno de los abogados de la oficina de ocupación de Bilbo. Y a ver qué es lo que estoy haciendo, que estoy a tres cosas. Y bueno, nos estaba explicando la situación legal de toda esta movida, que la verdad es que es sorprendente, porque hemos vivido bastantes desalojos, que estoy recordando concretamente el de Cucucha, que fue además un proceso muy largo, y no se podría parecer menos a esto. No, cada proceso es diferente, es como, sí, sí. Pero desde luego yo no conozco ninguno en el peculiar, que... Muy peculiar, muy peculiar. Muy raro, peculiar. Muy raro. Pero bueno, es que tampoco ha sido un desalojo, ¿no? Como tal, no ha sido como la 13 o como Cucu o como otros espacios, ha sido el propio dueño el que ha ido y ha dicho, venga, ale. Sí, sí. Y por una vez los malos han puesto en el lado... No voy a decir, bueno, no sé ni dónde se han puesto, pero no porque tampoco sabían ellos. No sabían dónde ponerse. Yo también les entiendo un poco a los ertzainas, porque toda la vida dándonos de palos, pues el día en el que legalmente tenemos más razón, otra cosa es que sea más justo o menos justo, pero el es día... Confuso, es claro, confuso. Claro, los pobres se confunden, si son como monetes, no saben qué hacer. Entonces pegan a un lado y pegan a otro. Pero bueno, hasta que les dan la orden correcta, les dicen, no, que mira, que la estáis cagando, pero bien cagada, que como hemos podido aprender hoy, es un término perfectamente legal, el cagarla bien gordota. Por otra parte, ¿qué iba a comentar? Pues eso que... yo creo que este es el mejor ejemplo de cómo la gente cree que la propiedad privada lo puede con todo. O sea, que la propiedad privada está por encima de todo tipo de ley y de justicia y de legalidad. Y ya lo decía el difunto señor alcalde, ¿no? Sí, sí. De Bilbao, que hay que defender la propiedad privada. Claro, efectivamente. Hay gente que se cree que, efectivamente, si a ti te han entrado en tu propiedad privada, que tienes, por supuesto, totalmente abandonada, como hay que defenderla, pues la defiendes de cualquier manera. Pues pagas a una empresa de seguridad, porque ese tío tiene muchísimo dinero, no os podéis hacer una idea. Entonces, pues puede pagar un albañil que te apie, y puede pagar a un cerrajero que el pobre no sabrá ni dónde se ha metido. Y con su dinero, cometiendo una ilegalidad muy grande, pues defiende a cualquier precio económico y legal su propiedad privada, pues porque él se cree con la absoluta legitimidad, porque esta sociedad consumista o esta rueda espantosa en la que estamos todos metidos del consumismo y del yo mismo, pues nos ha hecho creer que es así. Y hay que subrayar que es una casa que, bueno, que en su momento se ocupó, se desocupó, ha estado unos años vacía, el dueño no ha hecho nada por cambiarla, ni por arreglarla, ni por nada. Y bueno, y se ha ocupado porque puede ser un espacio muy interesante para gente que creemos en un tipo de proyectos más horizontales y que bueno, que va a hacer un servicio también, ¿no? Un servicio que ahora mismo no hace. Efectivamente. Es un edificio enorme de 4 o 5 plantas, enorme. O sea, la primera vez que entré ahí, os juro que me perdí totalmente. O sea, no sabía por dónde volver al punto del que había partido. Y es una casa que está totalmente abandonada desde que se desalojó hace 2 años, si no me equivoco, hace 3 años. Y es una casa que, por supuesto, como todo edificio que es abandonado, pues empieza a sufrir las consecuencias de la desatención del propietario. Está bastante bien estructuralmente, pero sí que es cierto que algunas paredes, pues si se las deja unos años más, va a empezar a dar problemas ya no solo para dentro de la casa, sino también para afuera. Para los viandantes se puede empezar a desplomar eso en cualquier momento. Una casa que no se arregla y no se atiende es así. Esta ocupación era para recuperar un espacio abandonado y abrirlo a todos los ciudadanos de a todo el pueblo para poder hacer un montón de proyectos que el otro día que se hicieron unas jornadas salieron un montón de proyectos y un montón de buenas ideas y para además evitar que se deteriore. En el fondo, cuando una casa está habitada no se deteriora. Y no hay que olvidar que dentro de ese laberinto del Minotauro, en esta casa tan grande, había gente que estaba viviendo y se estaba haciendo uso de residencia, ¿no? Que no era solo un espacio de crecimiento, sino también un espacio en el que había gente viviendo. Efectivamente. Y entonces es doble delito. Efectivamente. Tenemos que recordar a todos aquellos que nos estén escuchando y que quizás no tengan totalmente claro, porque a veces la línea puede resultar confusa para aquel que no está con ello día a día, recordar la diferencia entre allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble. Cuando una persona ocupa una casa, un inmueble que está abandonado, lo que puede estar cometiendo... Lo que puede estar cometiendo, porque no existe en sí el delito de ocupación, lo que puede estar cometiendo es el delito de usurpación de bien inmueble. Es decir, meterte allá donde no tienes permiso en principio para entrar. Otra cosa es que al dueño le parezca bien, le parezca mal, te quiera poner una denuncia o no. Eso es algo menor, más o menos, y es infinitamente más grave, porque es muy grave, el delito de allanamiento de morada, que es lo que han cometido tanto los miembros, los seguratas, como la policía, y como el dueño, que es muy grave. El allanamiento de morada, es decir, una morada, una vivienda, no necesariamente tiene por qué ser tu propiedad. De hecho, la mayoría de la gente que vive en alquiler, bueno, todo el mundo que vive en alquiler, no es su propiedad la casa. Paga por estar ahí, pero no es su propiedad. Esa casa no es propiedad del inquilino. Y eso no quiere decir que el dueño, aquel al que le pagas el alquiler, tenga derecho a entrar en esa casa cuando a él o a ella le plazca, ni muchísimo menos. Estaría cometiendo en ese caso el delito de allanamiento de morada. Bueno, pues lo mismo ocurre con la ocupación. Cuando tú estás viviendo ahí sin permiso del dueño y sin pagar al dueño, este no tiene ningún permiso, ni ningún derecho, ni nada de nada de nada para entrar allá donde tú estás viviendo. Y si lo hace, como ha sido este el caso, estaría cometiendo un delito muy grave. Es decir, lo que tú decías, ¿no? Antes, ha dicho el abogado, no recuerdo bien. Dice, bueno, pues reocupo mi propiedad. Bueno, pues perdona, cuando una persona está viviendo, haciendo vida en un lugar, no se puede reocupar ni por el dueño ni por otro ocupa. Es decir, cuando una persona está haciendo vida entre cuatro paredes, nadie tiene derecho legal a entrar ahí. Estaría cometiendo un delito muy grave. Pues dicho esto, nos quedamos con el muy buen sabor de boca de que se ha recuperado esto, que ha sido un pequeño susto y que ha servido para además que todo el mundo vea cómo se porta este cabronazo del dueño de Gastón y Daniela y cómo los seguratas son monetes a órdenes de quien sea, y cuando les han dicho desde la empresa que lo que estaban cometiendo era un delito grave, se han replegado. La Ertzaintza ha hecho de las suyas también. En fin, nada nuevo bajo el sol, pero el caso es que hemos ganado esta batalla. Así que nada, gente, volvemos con la programación normal, a no ser que haya alguna llamada nueva o alguna novedad, entonces volveremos a cortar las repeticiones y contamos lo que hay aquí. Así que nada, Itzi. Un abrazo para todas y que un gustazo escuchar buenas noticias, joder. Sí, señor. Un gustazo. Pues nada, un beso a todas y ánimo. Es así como se consiguen las cosas, luchando. Un subat. Llenaría su cama de flores.